Papi, ¿cómo te gusta que sea el día? ¿Con lluvia o con mucho sol? A mí me gustan todos los días, porque cuando llueve, juego con la lluvia. Y cuando sale el sol, salgo a caminar con mis amigas. El sol con la...